Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Ahora vamos ya con la parte más importante de todo lo que os he contado. ¿Son posibles de verdad los viajes en el tiempo hacia atrás? Porque los de hacia adelante, lo del tema de dilatación temporal, eso no tiene discusión, eso es física actual. La pregunta es que probablemente todo lo que os he contado en el fondo no pueda existir. No digo que sea mentira, pero que no pueda existir, por muchas razones, ¿no? Una de ellas, esto por hacer un poco la broma, no sé si sabéis que Stephen Hawking el 28 de junio del 2009 hizo una fiesta para viajeros en el tiempo. Dijo, si los viajeros en el tiempo existen, pues voy a hacer una fiesta para viajeros en el tiempo. Como los viajeros en el tiempo pueden venir a cualquier momento, desde cualquier pasado o futuro remoto, pues básicamente me los encontraré. Evidentemente no acudió nadie. No sabemos si porque no existen los viajes en el tiempo o porque a lo mejor los viajes en el tiempo son demasiado caros como para ir a una fiesta de Hawking, ¿entiéndeme? Pues no se presentó nadie. Esto lo Hawking, medio en broma, medio en serio, lo aludía como una prueba a la inexistencia de los agujeros negros. Ahora bien, tengo que decir una cosa. Básicamente, lo primero que hay muchos modelos, algunos en franca contradicción con respecto a los viajes en el tiempo, ¿no? Hay gente que trata de poner determinadas cotas, determinadas puertas a que los viajes en el tiempo no ocurran, o por lo menos que no ocurran con las paradojas, ¿no? Entonces, aquí Novikov se inventa una cosa que se llama principio de autoconsistencia, que es una teoría, desde mi punto de vista, pseudocientífica, que viene a decir que el universo se va a reorganizar para que no existan las paradojas temporales. Por ejemplo, yo viajo al año 2020 con la intención de parar la pandemia. Si yo paro la pandemia, entonces, la pandemia no existe, con lo cual yo no tengo la necesidad de crear una máquina del tiempo para viajar en el tiempo para crear la pandemia. Entonces, lo que viene a decir Novikov es que el universo funciona de tal manera que va a haber una pandemia sí o sí. No porque yo no pueda parar la pandemia, sino porque se produciría una paradoja temporal con respecto al propio viaje en el tiempo que yo he hecho. Entonces, lo que quiere decir Novikov es que el mundo se va a reorganizar y si no hay un paciente cero, el paciente cero acabaré siendo yo. Como si vas, por ejemplo, en lo que hablamos de Caballo de Troya, a ver la crucifixión de Jesús y entonces tratas de evitarla y al final el crucificado eres tú. Quieren decir que tú no puedes cambiar nada del pasado para que esa línea temporal se convalide. Pero ese es el gran problema, porque esto lo podemos extrapolar también al caso del abuelo. Yo cojo, apunto a mi abuelo y entonces no le puedo matar. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que disparo y las balas le atraviesan y no le matan? ¿O que se me mueve la mano y no le mato? O sea, ¿cuál es el principio físico por el cual no puedo matar a mi abuelo? Realmente, esto de la autoconsistencia no tiene mucho sentido. O sea, porque al final le enfoca un pensamiento que es un poco tanto mágico, es como decir, todo está escrito. Puede ser que todo está escrito. A lo mejor vamos al pasado y vemos que determinadas actitudes pasan, pero si pasan, si hay un destino, no es por la física, es porque otra cosa estará influyendo en la realidad. Entonces, realmente hay muchos motivos físicos por los cuales probablemente los viajes en el tiempo, tal como os lo estoy contando hoy, no ocurran nunca, ¿no? El primer principio. Al futuro sí, ¿no? Al futuro sí, pero eso no es un viaje en el tiempo en sí, es un proceso de dilatación temporal. Entonces yo lo llamo viaje en el tiempo en el sentido de que sí, pero no. No sabemos, a ver, decir aquí que sea posible o imposible es una cosa muy elástica. Estamos en 2023 y conocemos la física que conocemos. Yo qué sé, os puedo decir momentos de la humanidad en el que pensábamos que nada podía flotar. ¿Por qué? Cualquier cosa que sea más pesada que el agua se va a hundir. porque eso, pues por eso construíamos solo con madera. Luego tenemos barcos de hierro, ¿por qué? Pues llegó Arquímedes y dijo, no, a ver, es verdad que una cosa más pesada que el agua se hunde, pero... Y lo inventó. Y luego los aviones. Nada más pesado, pesado que el aire puede volar. Y luego hemos visto que no. Entonces también pues dejamos el átomo. ¿Por qué se llama átomo? Átomo, del griego tomos, es divisible y es que no se puede dividir. Ya hemos dividido los átomos. Entonces, y como esto podemos estar toda la tarde poniendo ejemplos de cosas que pensábamos que no se podía y luego se podían. De hecho, cuando descubrieron los meteoritos, hubo un debate científico y hubo gente que decía, es que es imposible que caigan los meteoritos. Digo, ¿por qué? Digo, porque en el cielo no hay piedra, que pases tonto. Entonces ya está. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues que decir que no se puede, no se puede, pero bien. Ahora hay que entender, igual que digo esto, hay que entender una cosa. Con los viajes en el tiempo no estamos hablando de barcos ni de aviones. Estos son unas dificultades muchísimo más colosales. A lo mejor dentro de 5 siglos, de 10, llegamos. Pero ahora mismo hay una cantidad de problemas inmensas. Y básicamente porque se violan perdón, importantes leyes físicas. La primera es lo de superar la velocidad de la luz. Estamos literalmente a años luz de conseguir eso, precisamente por la cantidad de energía que hace falta, porque cuando te acercas a la velocidad de la luz, la masa que se crece exponencialmente, con lo cual cada vez más necesita más energía. Y probablemente una de las maneras de las que se defienda la física a la hora de viajar a la velocidad de la luz, que si llegas a tener mucha masa en un sitio muy pequeño, lo que puede ser es que tu nave espacial colapse como un mini agujero negro y te desconectes causalmente del resto del espacio. Y en el momento en el que tú ya has colapsado gravitacionalmente como un agujero negro, ya ni vas al pasado, ni al futuro, ni a nada. Y nunca vas a poder salir de ese agujero negro. Con lo cual, puede ser una manera por lo cual los viajes en el tiempo no se pueden hacer, o bien el universo se defiende de estos. Luego, lo siguiente, se viola el principio de conservación de la energía. No, tengo aquí, no te preocupes, muchas gracias. Gracias, es que estoy acabando ya. Se viola el principio de conservación de la energía. Pensaros cuando nosotros hablábamos de que llega un momento y vienes tú mismo con otra nave del espacio. Entonces, llega un momento en el que de una nave han salido dos, es decir, hemos duplicado materia. Ya no estamos cumpliendo el efecto de la conservación de la energía. De hecho, es que esto, visto así, puede tener ejemplos como muy, muy curiosos, ¿no? Imaginad que cuando en 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hubiera tenido un arma nuclear. Entonces, él tiene un arma nuclear y la monta en una nave espacial. Viaja al pasado y vuelve unos días antes. Y entonces, cuando la segunda nave aterriza, resulta que tienen la primera bomba que han destruido y la segunda que llega por la máquina del tiempo. Evidentemente, eso son unas violaciones tremendas. Aunque la lógica de los viajes en el tiempo permita eso, evidentemente ahí hay unos procesos físicos que no se pueden cumplir. Básicamente porque tiene que haber algo en el camino que prohíba todos esos procesos. Al mismo tiempo, hay otro ejemplo, ¿no? Que básicamente, que por ejemplo, la máquina esa, el motor de curvatura, es verdad que se cree que puede superar la velocidad de la luz, pero solamente puede superar la velocidad de la luz dentro de la burbuja que él mismo ha definido. Entonces, lo que no puede es que la burbuja fuera, en lo que se llama un universo plano, viaje a una velocidad superior a la luz. Aparte de lo que decíamos de la energía del agujero negro, pasa una cosa, y es que para hacer una burbuja esa de unos 100 metros en la que quepa una pequeña nave espacial, la energía que necesitamos es de miles de veces la del Sol. O sea, nosotros estamos a millones de millones de millones de años de lograr algo así, ¿no? Y luego probablemente haya muchas más violaciones de leyes, sobre todo por ejemplo el tema de la entropía, porque cuando vamos hacia atrás se espera que las partículas de un universo se ordenen. Básicamente es porque la nave se tiene que desconectar causalmente del universo en el que va y vuelve. Y entonces no está claro cómo lo puede hacer eso. probablemente para hacer eso tenga que superar la velocidad de la luz y no sea posible. Pero luego el tema está en el que se violan las relaciones causas-efectos, como ya hemos dicho, ¿no? En el sentido de que yo he viajado al pasado y he matado a mi abuelo por una cosa que en el futuro técnicamente ya no ha pasado, ¿no? Bueno, hay muchos problemas. Lo que sí que es cierto es que este tema está candente. Este año, sin ir más lejos, han salido dos o tres estudios científicos con modelos matemáticos tratando de y reinterpretar el viaje en el tiempo de tal manera que no tenga paradojas, etcétera, etcétera. Y probablemente no pase de ser un entretenimiento para científicos de muy alto nivel, en el que no está claro, en el que vayan a llegar a algo, pero que al mismo tiempo están haciendo unas reflexiones que, quién sabe, si no las acabamos usando para otra cosa. En el fondo, la máquina esta es un invento fuera del tiempo, en el sentido de que es una tecnología que vamos a tardar muchos siglos en tener, pero que ya se está trabajando en ella. Y a mí eso es una cosa que me maravilla del ser humano, ¿no? Cómo podemos trabajar en cosas que son auténticas quimeras, pero que al mismo tiempo ahí están. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.